Vamos con otra de las buenas costumbres de la semana, aquí en la sintonía de la radio. Otra de las secciones habituales, en este caso, la protagonizada por el Observatorio de Salud de Especialistas ya, y en representación del Observatorio, como es habitual, nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez. Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Guadalete. Y aquí en esta Semana Santa, que en fin, esperemos que respeten a la mayoría de las procesiones. La verdad que echando un vistazo a la previsión, y eso lo saben perfectamente los cofrades que llevan mirando la previsión desde hace ya pues casi un mes, como quien dice, la cosa no es muy halagüeña, ¿eh? Ya, sí, parece ser que en los últimos años la climatología no colabora, pero en fin, contra eso no podemos hacer nada, es decir, que paciencia y esperar, en fin, que por lo menos alguna y o la mayoría pues puedan hacer recorrido penitencial. Ojalá que sí, la primavera que ya ha llegado, llegó el pasado viernes concretamente, la primavera que la sangre altera y bueno, yo creo que todos notamos un poco, ¿no?, que está aquí la primavera. Sí, sí, esta es la época, aunque todavía no se ha podido manifestar, pero cada vez que se sale a la calle, por lo menos en los pueblos, tenemos la oportunidad de escuchar a los pajarillos, que ya están, en fin, están un poquillo exaltados, y en fin, y las flores que ya están, y los árboles que están ya con tu hojita, muchas de ellas naciendo, otras ya han nacido, y que esperemos que dentro de poco pues ya la climatología nos permita disfrutar de esta época que en Andalucía no tiene parangón. La verdad es que no, la primavera andaluza desde luego es bueno, motivo de envidia, ¿no?, de otras partes del país, para que nos vamos a engañar. En cuanto a climatología, aquí tenemos desde luego unas condiciones privilegiadas, por eso tenemos ese carácter, Antonio, me parece a mí, ¿no?, principalmente. Sí, influye mucho la... Sí. La climatología y el medio ambiente influyó mucho en el estado de ánimo, todos lo sabemos, y en estos días que dentro, en fin, de la primavera que empezará ya próximamente, pues nuestro estado de ánimo seguro que va a mejorar con esa alegría propia del pueblo andaluz. Bueno, pues empezamos ya con los temas que nos has preparado para el día de hoy. Vas a empezar a desarrollar cada uno de ellos. Lo primero, como es habitual, la noticia sanitaria de la jornada. Vamos a hablar de una enfermedad. Vamos a hablar de una enfermedad que se llama tuberculosis y que cuyo titular que nos has enviado dice lo siguiente: salvar millones de vidas no es tan caro. Pues cuéntame. Pues sí, esta es una noticia que ha salido en la prensa y que se refiere a la conmemoración en el día de ayer del Día Mundial de la Tuberculosis, que es una enfermedad, como todo el mundo sabe, fundamentalmente de causa por un microbio, que es Mycobacteria tuberculosis, que afecta a la vía respiratoria. Puede afectar, por supuesto, a otras vías, a otras zonas de nuestro cuerpo, al aparato digestivo, al aparato nervioso, al aparato locomotor, pero lo más característico es la afectación de la vía respiratoria, porque la vía de entrada, en la mayoría de los casos, es a través del aire. También la tuberculosis puede entrar en nuestro organismo a través de la vía oral, a través de la leche de animales contaminados, pero en fin, la mayoría de los países que estamos con esta epidemia, pues es por vía respiratoria. En Europa existe todavía la tuberculosis, en España existe tuberculosis, aunque gracias a Dios ya no es como hace unas décadas, sino que en pequeña incidencia, pero sobre todo el Día Mundial de la Tuberculosis está orientado al gran problema que se plantea en los países en vía de desarrollo, en donde causa una gran mortalidad, 1,5 millones de muertos al año, 1,5 millones de muertos al año a causa de la tuberculosis, que ello representa el 95% de todas las defunciones por esta enfermedad. Hay que tener presente que la tuberculosis es una de las llamadas enfermedades de los pobres, porque se da fundamentalmente entre grupos sociales que predomina el hacinamiento y la poca ventilación, la poca higiene, y esto determina que el microbio pues pase fácilmente de unas personas a otras. Pero además también influye mucho el estado de defensa del organismo. En estos países en vía de desarrollo, donde la nutrición muchas veces es muy deficiente y además son propensos a otro tipo de enfermedades, como las transmitidas por el agua, que son muy debilitantes, que debilita mucho al organismo, pues hacen que el cuerpo pues sea más propenso a no poder luchar contra este microbio, contra el Mycobacterium tuberculosis, y entonces pues provoca la enfermedad que, ya digo, puede llevar a la muerte, como ocurre en 1,5 millones de casos. Y hay que tener presente que, por ejemplo, es la segunda causa de mortalidad mundial por enfermedad infecciosa, después del SIDA. Primero está el SIDA y después le viene la tuberculosis, es decir, que es una enfermedad y que lo hay en nuestro ambiente, es decir, que todavía existe, no hay tanto en Ubrí, que como en Borno, como en Villamartín, hay algunos casos de tuberculosis, y que es una enfermedad que es complicadilla de tratar. Es complicada de tratar porque el microbio necesita para destruirlo de varios fármacos, porque con el tiempo se ha ido haciendo resistente, se ha ido acostumbrando a los medicamentos, ha creado resistencias y entonces pues hay un problema grande que es la resistencia a los medicamentos. Esto ocurre fundamentalmente también en los países en vías de desarrollo porque esta resistencia se crea muchas veces porque el tratamiento que sigue los pacientes no es el adecuado debido a que se faltan tomas, no se toman todos los medicamentos, o la cantidad de medicamentos o en fin, o la frecuencia, y entonces pues el microbio no se muere, sino que se va, ya digo, acostumbrando a él y va creando resistencia. Y esto hace que cada vez pues sea más difícil luchar contra ello. Y por ello, en este Día Mundial de contra la Tuberculosis, cuyo lema es terminemos con la tuberculosis en nuestra generación, este es el lema que ha puesto la Organización Mundial de la Salud, pues lo que se nos pide es una ayuda económica a los países desarrollados, porque se calcula que aproximadamente se necesitan una gran cantidad de dinero para terminar con de erradicarla. Son, ahora mismo se ha pedido $1.600 millones para financiar programas en África, solamente en África, $1.600 millones. Que si nosotros tenemos presente lo que se gasta en cualquier guerra o se gasta en armamento en cualquier país, pues realmente es una cantidad pequeña, aunque parezca mucho, es pequeña, porque en ello va la vida, ya digo, de 1.5 millones de personas que mueren cada año. Aparte de las invalideces, del trastorno económico que supone para un país, para una familia, tener un paciente que precisa estos cuidados. Así que esto es una señal de alarma con este Día Mundial sobre la Tuberculosis, para que nuestra solidaridad con estos pueblos pues se sensibilice y procuremos ayudarlo. Por ejemplo, en el año 2011 provocó la muerte de 64.000 niños. Aparte de que hubo 500.000 de casos nuevos, pero 64.000 niños murieron por esta enfermedad. Así que debemos estar alerta también porque muchos de los emigrantes que vienen en pateras o de una forma no reglada a nuestro país, pues muchas veces pues traen esta enfermedad, aunque ya digo, en España la incidencia es pequeña, pero la vía de entrada es así. Y así hemos visto, por ejemplo, en la televisión, en los telediarios, cómo las fuerzas del orden que están en la frontera y que, en fin, tratan y que acogen a estos inmigrantes que vienen patera, pues utilizan mascarillas, utilizan guantes, porque pueden traer enfermedades de infectos contagiosas que no son frecuentes entre nosotros, como una de ellas, la tuberculosis. Y entonces, pues, ya digo, hay que estar alerta. Pues perfecto. Por cierto, Antonio, comentabas tú, muy acertadamente, por cierto, el tema del dineral que se gasta en armamento. Muchas personas dirán, bueno, a lo mejor se está acordando de los países no llamados civilizados, ¿no?, del primer mundo, pero es que también hay que recordar que en África hay muchos países tercermundistas que también se gastan un auténtico dineral en armamento y están viviendo una continua guerra. Por lo tanto, no solamente viene de fuera esa sinrazón del despilfarro armamentístico, sino también dentro del propio seno del país. Es que es un problema, ya es un problema político el que ocurre en algunos países, ya digo, de vía de desarrollo, sobre todo en África, en donde, como tú bien dices, gran parte de su economía se basa en gastar dinero en productos de guerra, ¿no?, en armamento. Pero esto es complicado, porque esto habría que cambiar los gobiernos y cambiar la mentalidad de estos gobiernos. Entonces, la ayuda que se pide va a través, por ejemplo, de Médicos Sin Fronteras, Farmacéuticos Sin Fronteras, muchas ONGs que no pasan por los gobiernos, y van destinadas a los enfermos. Porque si esperamos que sean los gobiernos de estos países los que el dinero del armamento lo dediquen a cuidar de la salud de su ciudadano, pues entonces el problema sería enorme, ¿no? Es así, con la ayuda internacional que va directamente a los enfermos y hay 1,5 millones de muertos por tuberculosis. Bueno, sin contar los que hay por el SIDA, por la malaria, en fin, por otras enfermedades que ya trataremos otro día, y es una pena, y es un problema bastante gordo porque muchas veces la economía de estos países, ya digo, es deficitaria, pero encima que es deficitaria, como tú bien dices, encima el dinero que el poco dinero que tienen, claro, lo dedican a armamento. En fin, las cosas del mundo que está completamente loco, ¿para qué nos vamos a engañar, Antonio? Bueno, ¿alguna cosa más sobre esta enfermedad, sobre la noticia en cuestión? Bueno, no, habría mucho que hablar porque la tuberculosis es una enfermedad, ya digo, que todavía está en nuestro ambiente, cualquier día haremos un monográfico sobre ella, bueno, un monográfico, hablaremos el tema, trataremos, porque es una enfermedad que digo, que yo la he visto aquí en Ubrique, que la he visto en Prado de Reconocaba, que la hay en Borno, la hay en todos sitios, que sí, que está todavía vigente, y de vez en cuando salta la alarma porque se detecta un caso activo, es decir, alguna persona que padece la enfermedad y no está tratada y que puede estar contaminando a su familia, en fin, personas allegadas, y que hay que hacer un historial de toda la familia, hay que hacerle pruebas a toda la familia, ya digo, y esto es actualmente en todas las localidades, si no es para alarmar, pero es saber que esta enfermedad no está erradicada ni mucho menos, y que existe en nuestra zona, aunque es muy escasa y que a momentos se detecta y se trata adecuadamente, pero que es una enfermedad que hay que estar alerta contra ella. Perfecto, ya para terminar, Antonio, me gustaría preguntarte, ¿la enfermedad en cuestión se tiene que tratar con los cuidados especiales que requieran de hospitalización o simplemente, bueno, como una simple gripe? No, ni mucho menos como una simple gripe. Mucho menos, ¿no? Es decir, hay que tener unos cuidados más especiales, como tú bien dices. Es una enfermedad que necesita un tratamiento bastante largo, de meses. Es decir, en principio son aproximadamente unos 6 meses tomando fármaco para erradicar la enfermedad después de una serie de controles. Pero, además de eso, durante un tiempo en donde el paciente está, al toser, está emitiendo a la atmósfera, al aire está emitiendo estos microbios, pues hay que ser muy prudente y hasta que no pasa un cierto tiempo en que ya 2 o 3 semanas en que ya los fármacos han hecho su acción y evitan que ya salgan estos microbios al toser, porque los microbios siguen en su cuerpo, pero en fin, ya no lo emite cuando tose, pues mientras tanto este persona tiene que estar aislada, es decir, en su casa. Es raro que esté ya en los hospitales, antes había en los hospitales antituberculosos que las personas de una cierta edad todavía recordarán, y para evitar que contamine a los familiares y demás. Ya digo, aunque estos familiares también necesitan un control. Y ya digo, y tomar una serie de medicamentos durante mucho tiempo. Es decir, una enfermedad, la gripe, como sabemos, no tiene tratamiento porque es un virus, pero esta enfermedad sí, esta enfermedad es por una bacteria, y tiene tratamiento con antibióticos. Y el tratamiento, ya digo, un tratamiento bastante largo, pero es eficaz, salvo, ya digo, en España algunos casos en donde son resistentes, que es complicado, pero que esta resistencia fundamentalmente se da en los países en vías de desarrollo, debido a que allí se han desarrollado unos gérmenes de la tuberculosis muy resistentes debido a que el tratamiento desde un principio no ha sido el correcto. Pues perfecto, Antonio, queda cerrado el tema, al menos de momento. Vamos con el tema del día, precisamente, con la otra sección. Creo que es ya la tercera entrega, ¿no?, de esta sección orientada hacia los métodos anticonceptivos. Pues sí. En el día de hoy nos vas a hablar acerca de los métodos hormonales y el DIU, es decir, una sección, en este caso, un apartado íntegramente dedicado a la mujer. Pues sí, como tú bien dices, estamos otra vez, seguimos con los métodos anticonceptivos, que fue una propuesta que, en fin, que me hiciste hace unas semanas, y es un tema que considero de mucho interés porque la edad reproductiva es bastante amplia, desde los 12 o 13 años que la mujer empieza a ovular hasta que se le retira la regla, es decir, a partir de los 40 y tanto a los 50 años, pues hay muchos años donde la posibilidad de embarazo cuando se tienen relaciones sexuales es grande si no se ponen medio anticonceptivo. Así que es un tema que afecta a muchísima gente, a muchísimas parejas, y que, sobre todo a la mujer, y que es interesante abordarlo. Hemos visto ya los métodos llamados naturales, en los cuales no se toma ninguna medicación, ni no se toma ningún fármaco, ni ningún dispositivo para impedir la entrada del espermatozoide dentro del óvulo, sino simplemente no tener relaciones sexuales en el periodo fértil. Después hemos visto los métodos de barrera, en los cuales se pone un obstáculo para que estos espermatozoides puedan penetrar dentro del útero, Es decir, que son, como hemos visto la semana pasada, preservativo, el diafragma, y también vimos los métodos químicos, que consisten en introducir una serie de sustancias a la vagina para que cuando llegue a los espermatozoides, pues los destruya. Son espermicidas, que se llama, que destruye el espermatozoide. Y hoy vamos a ver los métodos hormonales, en los cuales, a través de unas sustancias, de unas hormonas, unos fármacos que llevan hormonas, pues se actúa sobre la mujer de varias formas. Una de ellas es impidiendo la ovulación. Son los llamados anovulatorios. Impide la ovulación, que quiere decir que el ovario no expulsa el óvulo, la célula femenina, de tal manera que aunque tenga relaciones sexuales, pues sin ningún otro método, sin barreras, sin nada, sino relaciones naturales, sin protección mecánica, pues los espermatozoides llegan a la vagina, suben por el útero, llegan hasta las trompas, pero como no ha habido ovulación, nunca se va a encontrar con un óvulo, luego nunca puede haber embarazo. Estos son los llamados anovulatorios. Estos anovulatorios, estas hormonas, se pueden administrar de varias maneras. Unas son en forma de pastillas, que son la píldora, las llamadas píldoras anticonceptivas, que es tiene unos 50 años de antigüedad ya, y que actúa, bueno, todos los mecanismos anovulatorios actúan como un falso embarazo. ¿Qué significa esto de un falso embarazo? Significa que cuando, en condiciones normales, cuando una mujer queda embarazada, fabrica una hormona que actúa impidiendo que se vuelva a ovular. De tal manera que una mujer que se ha quedado embarazada ya no queda más embarazada hasta que no da luz. Porque si no, diríamos, bueno, una mujer embarazada sigue teniendo relaciones sexuales. Luego, cada vez que tenga relaciones sexuales, puede quedar otra embarazada. Pues no. Todo el mundo sabe que cuando una mujer está embarazada, por muchas relaciones sexuales que tenga, ya no queda más embarazada hasta que no da luz. No puede tener un embarazo de 2 meses, otro de 4 meses, otro de 5, todo en el mismo vientre. ¿Y eso por qué? Por lo dicho antes, porque en el momento que queda embarazada produce una hormona que paraliza ya el ovario en su función de expulsar óvulos. Pues aprovechando esto, los científicos dicen, bueno, ¿y cuál es la sustancia, cuál es la hormona o la sustancia que paraliza el ovario cuando la mujer está embarazada? La descubrieron y se puede decir, se la damos en forma de pastilla, engañamos al cuerpo, el cuerpo se cree que está embarazada porque ha recibido esa hormona y ya no ovula. Pues así fue. En forma de pastillas, la mujer se toma esa hormona y el cuerpo se cree que, al tener esa hormona, se cree que está quedando embarazada y ya el ovario no expulsa el óvulo. Es anovulatorio. Ya digo, se puede tomar en forma de pastilla esa hormona o también a través de otro dispositivo, como pueden ser, por ejemplo, el anillo vaginal, que es un anillo de látex, de plástico, en cuyo interior tiene la hormona. Entonces, esto se introduce en la vagina y va liberando poco a poco, va liberando la hormona a la vagina. Desde la vagina pasa a la sangre, se absorbe y es como si la tomara en forma de pastilla y hace el mismo efecto. Otra forma de administrar esta hormona es a través de inyecciones. Se inyecta en la nalga, en el músculo, como si fuera una inyección normal, y el efecto dura durante un mes. También hay otra forma de administrarla que se llaman los implantes. Los implantes consisten en una especie de inyección, en una aguja un poquito más gruesa, y se inyecta esta hormona en el brazo, y ahí se acumula, se hace como una especie de depósito y se va liberando. Todos estos dispositivos, también hay otra forma de administrar la hormona, que es mediante los parches contraceptivos, que se llaman. Es un parche que se pega en la piel y, en fin, en la cadera o en el abdomen, se pega en la piel y se va a través de la piel, se va liberando la hormona y va pasando la sangre. Todos estos mecanismos tienen toda la misma función, que es liberar la hormona para que pase la sangre, de la sangre llega al cerebro, de donde está la hipófisis, una glándula que fabrica a su vez otra hormona que es la que paraliza el ovario en su función de expulsar al óvulo. Ya digo, al no haber óvulo, pues los espermatozoides no encuentran a nadie a quien fecundar y no se produce embarazo. Este es el mecanismo de los anovulatorios, es decir, impide la ovulación. Hay otro tipo de hormonas en concentración que varía, en fin, porque todas estas hormonas pueden variar o en la composición química o en la concentración. Pues la llamada píldora del día después, o la píldora poscoital, que también se llama, que es la que se toma cuando una persona, una mujer, tiene relaciones sexuales sin protección, es decir, sin usar preservativo, o porque el preservativo se ha roto y entonces pues hay posibilidad de embarazo, es decir, en coito de riesgo. ¿Cómo actúa la píldora del día después? Pues el mecanismo de acción, según dice el laboratorio que la fabrica, en los estudios, pues parece ser que actúa, por una parte puede impedir la ovulación, pero también por otra parece ser que actúa sobre el interior del útero. El interior del útero hay una piel que la recubre, que se llama endometrio, y entonces la acción de esta pastilla del día después es impidiendo que el óvulo, si ha quedado fecundado, pues quede pegado dentro de la matriz. Al no quedar pegado, pues se expulsa por la vagina. Es decir, desciende y se expulsa por la vagina. Este es el mecanismo, o los dos mecanismos, ya digo, el mecanismo por una parte, impedir la ovulación, y por otro, en el caso de que se haya ovulado y se haya producido la fecundación, impedir que se implante, que se quede pegado dentro de la matriz. El óvulo fecundado resbala y se expulsa por la vagina. Eso es el mecanismo de la píldora del día después. También las hormonas pueden administrarse junto con el DIU. El DIU, o dispositivo intrauterino, es un dispositivo que se introduce dentro de la matriz, es una especie de alambre en forma de espiral o en forma de T, que se introduce dentro de la matriz a través de la vagina, lo introduce el ginecólogo, y dentro de la matriz este alambre actúa de la siguiente manera. Actúa irritando y produciendo una pequeña inflamación de la piel que está dentro de la matriz, del endometrio que se llama esta piel. Esta piel, al quedar inflamada, ya digo, una inflamación muy pequeña, pero es suficiente para que el óvulo, si se ha quedado fecundado, pues no quede quedarse pegado, no se queda pegado, sino que se expulsa. Es parecido a la píldora del día después. Actúa irritando la pared para que se expulse, el óvulo si ha sido fecundado. Otro mecanismo de acción del DIU, porque este metal suele ser de cobre, pues es producir una alteración química dentro de la matriz, de tal forma que los espermatozoides, cuando llegan desde la vagina hasta la matriz, pues en contacto con este óxido de cobre, con esta reacción química que ha producido el cobre dentro de la matriz, pues los espermatozoides ya no pueden seguir, unos se mueren y otros quedan paralizados en su movimiento, de tal manera que no pueden subir por las trompas y no pueden unirse al óvulo, si ha habido ovulación. Es decir, el mecanismo, ya digo, puede ser, por una parte, destruyendo o paralizando a los espermatozoides que han llegado hasta la matriz, o irritando a la capa de piel que hay dentro de la matriz para que no se quede pegado el óvulo fecundado. No sé si tiene alguna duda, Pablo, respecto a lo que... Pues sinceramente lo has explicado todo tan bien, tan, tan correcto y tan extendido, que bueno, duda absolutamente. Es complicado porque es que lo ideal sería con una imagen. Hombre, una imagen vale, claro, más que mil palabras. Eso lo sabemos, la radio tiene esa limitación, pero bueno, pero, yo me lo estoy imaginando. Que se puede. No, sinceramente me lo estoy imaginando, la verdad que lo he entendido perfectamente. Es como si estuviera asistiendo, que te digo ya, una clase online o algo parecido, ¿no? Por cierto, Antonio, en cuanto al tanto por ciento de éxito de cada uno de estos métodos anticonceptivos, ¿se puede ser rijar a dar una cifra? Es muy alto, es lo muy mejor. Alto, ¿no? Como eficacia, bueno, como métodos tenemos la esterilización o tenemos la ligadura de trompa, que ya lo veremos la próxima semana, que tiene una eficacia todavía más alta, pero la eficacia aproximadamente del 99%. La proporción de fallo es muy ínfima. Entonces, respecto, por ejemplo, a los métodos hormonales, o a la píldora, que, en fin, es muy cómoda, sobre todo para la gente joven, la eficacia es tan alta que se recomienda a las parejas jóvenes. Es decir, en las parejas jóvenes lo que se recomienda es el método doble, que es utilización de preservativo él que utiliza el método de preservativo, y ella las pastillas anticonceptivas. Es decir, que hay que tomar dos. Es decir, se recomienda que a los jóvenes se tomen dos. Primero, la pastilla anticonceptiva, porque la eficacia es, ya digo, de un 99%, es muy alta, y el preservativo porque previene las enfermedades de transmisión sexual. Es decir, el SIDA, la sífilis, la gonorrea, cualquier enfermedad enfermedad venérea. Entonces, no basta, ya digo, con utilizar la pastilla anticonceptiva por su eficacia, sino que es conveniente también en parejas jóvenes utilizar el preservativo. Pero Antonio, perdona que te pregunte por su eficacia. ¿Quieres decir que el riesgo de embarazo es todavía relativamente alto, o al menos existe, si no hay doble protección? ¿O solamente lo dices por las parejas que no son estables por el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión? Bueno, el problema es muy alto, ya digo, del 99% en las pastillas. Uh-huh. Y entonces, dice, con eso es suficiente. Pero, claro, una pareja estable que tiene un embarazo, pues mira, si tiene un hijo, tiene dos, a lo mejor venir tres, un problema, pero en fin. Pero es que en una pareja soltera de gente joven, por ejemplo, 17, 18, 20, en fin, una pareja o que es inestable, que no es una pareja consolidada, un embarazo es un drama. Es decir, claro, que en una chica, sobre todo la chica, claro, que es la que tiene el embarazo, pero en fin, en la pareja, ¿no? Una pareja de muchachos jóvenes, un embarazo no deseado es un drama que en fin, que en una familia, ya digo, es un problema bastante grande. Entonces se aconseja eso. Y también el problema es que muchas veces las parejas, como tú bien dices, puede no ser estables. Es decir, que tienen parejas variadas o que, en fin, que puede... Entonces, tú nunca sabes si alguno de los contactos sexuales ha tenido en alguna ocasión una relación con una persona infectada. Entonces, como ante el desconocimiento de una posibilidad, ya digo, de un contacto de sí, con personas, pues complicado. Ahora, un matrimonio estable, una pareja que donde uno confía en el otro, que está evidentemente la cosa seguro, ahí no hay problema de enfermedad de transmisión sexual, por supuesto. Pero ya digo, pareja que puede haber alguna posibilidad o un contacto sexual eventual, pues hay que tener mucho cuidado. Antonio, ya para terminar con ese tema, yo te hago una pregunta como médico. Imagínate que estamos en la consulta y una chica te pregunta: bueno, doctor, según le estoy usted escuchando, le escucha usted en la radio, quiere decir que yo, hombre, no tengo pareja estable. Imagínate, una chica joven que no tiene pareja estable, pero claro, tengo mis cosillas por ahí, porque hoy en día, porque no vamos a engañar, pues, en fin, prácticamente todo el mundo tiene sus cosillas, ¿no?, aunque no tenga pareja estable. ¿Me aconseja usted que yo tome la píldora aunque no tenga, insisto, novio actualmente, y también exija a la persona que esté conmigo que se ponga el preservativo? Y una doble pregunta, no solamente por el riesgo de embarazo, sino también ayuda a controlar mi ciclo menstrual, tomar la píldora. Por supuesto. Es decir, la última parte es si la píldora ayuda a controlar el ciclo menstrual. Las chicas, o las mujeres que tengan algún trastorno en la frecuencia, que no sepa exactamente cuándo le va a venir o que tenga muchas molestias, seguramente su médico de cabecera le va a recomendar un método hormonal, la píldora o el anillo, en fin, lo que es, eso ya es cuestión de negociarlo a ver qué le gusta más a cada uno. Pero lo que sí hay que recordar siempre es que la píldora o cualquier otro método que no sea el preservativo masculino o femenino, que es lo mismo, pues, en fin, uno se lo pone el hombre y el otro se lo pone la mujer, los preservativos son lo único que protegen de enfermedades de transmisión sexual. De tal manera de que si va a haber algún cambio de pareja o no está uno muy seguro de que la pareja haya sido la única persona, yo decir, esa chica es la única que ha tenido relaciones sexuales con él, sino que él ha tenido otras novias u otras parejas, nunca se sabe si alguno de las otras parejas le ha podido transmitir algo. Que la enfermedad de, por ejemplo, el SIDA, no es como la gonorrea, que a los 4 o 5 días aparecen los síntomas y son síntomas muy llamativos. El SIDA es muy traicionero y no da síntomas. Se coge la infección y a lo mejor los síntomas aparecen o la enfermedad aparecen mucho tiempo después, hasta años después. Entonces, si hay riesgo de que tu pareja haya tenido otros contactos sexuales, no te fíes nunca en la vida. Utiliza el preservativo o lo utilizas tú. Utiliza preservativo femenino o utiliza preservativo, y eso es lo que hay. Si quieres bien, y si no, eso es lo que hay. Antonio, no, por cierto, ni un pelo. Sí, me gustaría comentarte, eso te va a gustar. Nos ha llegado una pregunta a tiempo real, ahora mismo aquí a la mañana de la radio, a través de la página web de la sección Contacte, que pueden ustedes enviar la pregunta, como siempre les digo, durante la semana que deseen. Pues nos dice una chica, te lo voy a leer textualmente, nos dice: estoy escuchando al médico y me gustaría decirle que si los antidepresivos pueden bajar el dolor de la regla, estoy tomando y me duele menos. Pero no especifica exactamente qué antidepresivo, pero bueno, Antonio, ¿qué puedes decirle? Pues vamos a ver, el dolor es un síntoma muy subjetivo, es decir, que una misma lesión, una persona lo nota de una manera y de otra. Cuando uno está deprimido, puede tener una mayor sensibilidad al dolor. Entonces, ¿qué ocurre? No es que sea un analgésico, no sé qué tipo de antidepresivo utiliza, pero lo que sí puede ser que aumente su umbral al dolor. ¿Qué significa? Que aguanta mejor el dolor y le duele menos. Entonces, por ejemplo, los faquires de la India, ¿sabe a qué me refiero? ¿No? Los que se ven... Sí, se tragan los cuchillos. Los cuchillos, ¿no? O que se acuestan sobre... Sí, sí. Sobre, o las personas que andan descalzas sobre... sobre sí. Que tienen unas aficiones y unos gustos muy extrañitos, para que no vamos a engañar. Sí. ¿No? O hay personas que... Entonces, ante un mismo estímulo, el dolor se percibe diferente por diferentes personas. Pero es que hasta una misma persona, si está influenciada psíquicamente, adecuadamente, aguanta más el dolor. ¿Y entonces qué ocurre? Que al tener una depresión, el aguante del dolor es menor. Pero si esa depresión está tratada y se mejora, pues aguanta mejor el dolor, por supuesto. Entonces, el antidepresivo, en este caso, lo que hace es aumentar su umbral del dolor. Aguanta mejor el dolor porque está con otro ánimo. Increíble. Increíble este tipo de cosas, de verdad que sí. Bueno, pues nada, aprovecho para recordar que si quieren ustedes mandar una pregunta a tiempo real también al doctor, lo pueden hacer cada lunes o durante la semana a través de radioguadalete.fm o me la preguntan a mí por teléfono. Yo obviamente no puedo contestar la duda porque no tengo ni idea de medicina, pero ya el doctor el lunes de la semana siguiente le dará respuesta. Para terminar, Antonio, ¿por qué se produce? Mira, esta palabra yo creo que casi nadie la pronuncia bien. Normalmente se dice con C. ¿Por qué se produce la gangrena, que es con G? Sí, porque normalmente se pronuncia gangrena. La gangrena, con G, ¿no? Exactamente, sí. La palabra correcta es gangrena, con G, uh-huh. Con G de Gerona. Sí. La gangrena es una enfermedad, gracias a Dios, no es muy frecuente, por lo menos en nuestro medio, pero en fin, que aparece de vez en cuando, sobre todo porque hay una enfermedad muy traicionera en este aspecto, que es la diabetes. La diabetes, y sobre todo si está complicada con otra, con un hábito también muy arraigado, que es el tabaquismo. El tabaquismo y la diabetes tienen un efecto muy perjudicial sobre la circulación de la sangre. Y entonces, cualquiera de las dos, tanto el tabaquismo como la diabetes, y peor si las dos van juntas, pueden afectar a la circulación y sobre todo cuando los vasos sanguíneos son más estrechitos, que son en los extremos de nuestros miembros, es decir, en los dedos, en los pies, fundamentalmente. Ya, como esto es como son, como raíces, los vasos sanguíneos cada vez se van estrechando más desde que salen de la aorta, pues cuando llegan a los dedos son muy finos. Y entonces cualquier lesión ahí de arteriosclerosis, es decir, de acúmulo de placas de grasa o del tabaco, que provoca también que los vasos sanguíneos se contraigan, pues provocan que llegue poca sangre a las extremidades, a los pies, fundamentalmente a los dedos, y entonces al no llegar sangre, pues las células se mueren por falta de oxígeno y por falta de sustancias nutritivas, sobre todo de oxígeno. Y entonces, al morirse, le pasa como a una planta, como a una planta de tomate o de lechuga. Si no le llega agua, pues se seca. Pues entonces el pie se pone primero rojo, inflamado, después se va poniendo blanco y después termina negro porque se ha muerto. Y eso pues se cae a pedazos, como decimos, ¿no? Hay que cortarlo. Sí. ¿Por qué? Porque el problema, además, de que está muerto, que no sirve, duele muchísimo al principio, después ya no duele esa parte porque está muerta, pero sí duele la parte que está cercana, que está inflamada, y unos dolores muy intensos, y además se infectan. Y puede producir una infección de todo el cuerpo, estos microbios pasan a la sangre y se produce pues una infección de todo el cuerpo muy muy grave. Entonces el problema es, la gangrena es la muerte de una zona de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una parte de nuestro cuerpo que también sufre gangrena con relativa frecuencia es el apéndice. Cuando alguien tiene una apendicitis, se infecta, ya digo, esa parte de esa tripita, y el problema que tiene es que los vasos sanguíneos que llegan al apéndice pues se quedan también obstruidos y se produce pues la muerte de toda esa estructura, de toda esa tripita, que eso puede hacer que se perfore y los microbios que se han formado ahí o que han crecido ahí pasan a la cavidad intestinal, se produce una peritonitis y se produce una infección general que puede terminar la muerte. Ya hablamos en una ocasión de esto, que es el cólico miserere, que se decía antiguamente, que es un dolor fuerte del vientre, de la barriga, con una fiebre enorme y con ya repercusión general todo el cuerpo, por la infección de todo el cuerpo, y es a través del apéndice y de la gangrena del apéndice. Sí, la muerte, gangrena es la muerte de un tejido. Otras veces puede ser debido a una infección, es decir, que a menos la circulación está bien, pero hay algún microbio que a través de una herida pues se ha introducido en una parte del cuerpo y produce la destrucción de estos tejidos donde está metido este microbio a través, ya digo, de la herida, hace gangrena, si se muere esa zona y puede, ya digo, hay que amputar, hay que cortar, o si no hay el peligro de que ese microbio pase a la sangre e invada todo el cuerpo con la muerte. Pues, por cierto, ahí viene el dicho, ¿no? Eres más malo que la gangrena. Totalmente. Yo recuerdo, Antonio, una imagen en una serie de televisión hace ya bastante tiempo, creo que fue Policías, una serie que echaban en Antena 3 hace ya un montón de años, ¿no? Bastante buena, por cierto, donde una imagen me impactó bastante. Recuerdo que el Samu, que también apareció en esa serie, fue a visitar, a atender a un señor que tenía una herida en el cuello desde hacía bastante tiempo y no quería tratársela. La mujer intentaba que fuera al hospital y nada, hasta que un buen día cayó muerto por una herida en el cuello que se le gangrenó. Claro, totalmente, porque esas son las que se llaman gangrenas húmedas. Hay gangrenas secas, que es simplemente que a lo mejor no pasa la sangre, ya digo, como una planta de pimiento, que no llega agua, pues se seca y ya está. Y no llega sangre a un dedo del pie, se seca, se pone negro, pero el problema es que eso se puede infectar y entonces ya aparece pus, ya lo que se llama gangrena húmeda, aparece líquido, huele muy mal, se pudre, está podrido, ¿no? Y otras veces del tirón, es decir, hay una herida que entra en microbios, se produce pus, se produce una serie de líquidos, putrefacción, se segrega una serie de sustancias que prenden un olor horroroso de carne podrida, y la gangrena húmeda, que se llama, la seca y la húmeda, ¿no? Y esto es gravísimo. Entonces, ya digo, hoy día es relativamente frecuente en personas que tienen problemas de la circulación, por ejemplo, la diabetes, y si además si son fumadores. Yo tengo casos, y todos los médicos tienen casos, y seguramente nuestros oyentes, muchos de ellos conocen casos de personas que por tener diabetes o problemas de la circulación, muchas veces, ya digo, agravada por el tabaquismo, pues le han tenido que cortar un dedo o una pierna, fundamentalmente, que es donde más se afecta, por gangrena, por no llegar suficiente sangre a esa zona. Pues Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí en la mañana. Sinceramente te doy las gracias por prepararnos todos estos temas cada semana, ¿no? También preparados, tan concienzudamente preparados y, bueno, también explicados, también expuestos de una forma tan cercana, tan directa. Gracias de verdad. Pues la semana que viene pues continuaremos con los métodos anticonceptivos y hablaremos de dos que le van a interesar a muchas personas, que son la vasectomía y la ligadura de trompas. Pues perfecto. Y ya en otra ocasión pues hablaremos de los métodos de los abortos. Muy bien. Antonio, gracias. Un abrazo. Pues, feliz Semana Santa. Buena Semana Santa a todos y hasta la próxima semana. Hasta luego.